arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Toda la palma, toda la palma, toda, toda. Las palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, fiesta, fiesta. Arriba con las palmas, arriba con las palmas, arriba con las palmas, arriba con las palmas, arriba con las palmas, arriba con las palmas, arriba con las palmas, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, las palmas, palmas, palmas. Este tema se llama de hombre a hombre, Caco. Fenómeno, arrasa al rojo. Vamos amantes.